de esto que usted está viendo. Lo que usted está viendo se llama lepra. Esas imágenes que estoy poniendo ahí son lepra. Y nada más le pongo algunas cuantas. Hay unas todavía más terribles. Pero dentro de las características de la lepra es que van perdiendo sus extremidades. Amén. Ahora, usted ha de saber que en la época de nuestro Señor Jesucristo había un gran problema de salud en ese tiempo. Muchos tenían lepra. Ahora, a lo mejor algunos pensarán, qué bueno que ese problema ya fue solucionado. Porque los casos de lepra hoy en día, pues ya no se ven como en la antigüedad. Sigue habiendo lepra, porque la sigue existiendo la enfermedad como tal, pero ya no es en la magnitud o en la cantidad que en la antigüedad se daban los casos de lepra. Pero, yo hoy le voy a enseñar que la lepra sigue en aumento. Y es muy fácil de contaminarse. Y usted se va a dar cuenta. Amén. Pero bueno, déjeme, vamos a hacer una pequeña lectura. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer este versículo y después hago una oración. Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, tenido en alta estima, porque por medio de él el señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Amén. Naamán era un guerrero valiente, pero leproso. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Pedimos que nos guíes, que nos dirijas para exponer tu palabra. Que sea, Señor, en bendición y provecho a nuestras vidas y que nos prevengas para no tener contaminación o contacto con esta enfermedad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Ahora, para que te ubiques, fíjate, dice la escritura que Naamán era un hombre ¿qué? Leproso. Obviamente, si él era un hombre leproso, hay varios tipos de lepra, pero la característica de su piel, pues tal vez era semejante a cualquiera de los casos que usted está viendo aquí. Amén. Llagas, pus, heridas. Y lo curioso del asunto, que dice que este Naamán era el capitán. Y estoy hablando que era capitán no del pueblo de Israel. Era capitán del ejército sirio, en este caso Aram. Y era un hombre, un gran hombre delante de su señor, de su rey, entendido en alta estima. Y lo curioso, aunque este era del pueblo de Aram, del pueblo de Siria, dice que el Señor Jehová había dado la victoria a Aram. Y también este era un hombre guerrero, valiente, pero leproso. Amén. Ok. Yo te pregunto, ¿tú y yo tenemos la posibilidad de contraer lepra? ¿Puede ¿Puede haber la posibilidad de que en algún momento tú y yo nos infectemos de lepra? No, pastor, yo soy muy limpio, mi casa es muy limpia, yo soy muy aseado, yo evito contacto con enfermedades. Bueno, hoy te vas a sorprender qué tan fácilmente nos podemos contagiar. Amén. Pero bueno, vamos a leer lo que ocurrió con este Naamán. Dice ahí, habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Amén. Entonces, resulta ser que la esposa de Naamán tenía al servicio de ella, por cuanto habían cautivado, a una jovencita, a una joven de Israel, y estaba al servicio de la esposa o mujer de Naamán. Y dice ahí, y ella dijo a su señora, ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Entonces, esta joven, al servicio de la esposa de Naamán, obviamente sabiendo que Naamán tenía lepra, pues le hace un comentario. Si mi señor, en este caso Naamán, estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. O sea que Naamán va con el rey, le comenta lo que dijo la joven israelita que estaba al servicio de su casa, va con su rey y le dice, pues, así ha dicho la sirvienta que está en mi casa. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Amén. Ahora, fíjate. Naamán va con su rey. Le comenta lo que comentó o lo que dijo la joven que tenía su servicio, de que en Israel, en Samaria, había un profeta que curaba la lepra. Bueno, eso fue lo que dijo la joven. Y entonces el rey se le hizo fácil escribir una carta dirigida al rey de Israel y presionando, te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Como si fuera cualquier cosa curar la lepra. La lepra duró siglos y siglos para ser curada. Y entonces se le hizo, va, allá que te curen. Ahora, en ese tiempo, la nación preponderante, la nación fuerte era Siria. Te lo actualizo. Te lo voy a poner en términos actuales. Como que el presidente de Estados Unidos le manda una carta al presidente de México para que curen a un general americano. Obviamente que no es cualquier personaje el que está haciendo la petición, sino es un personaje que poderoso, importante. Le llega la carta al presidente de México, pues ahí te mando a este general para que lo cures. ¿Cómo se quedaría el presidente de México? Como que, pues este está buscando ocasión para provocar problemas, porque dice, sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida y para que este me manda decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Porque obviamente, pues ¿qué dijo el rey de Israel? Yo cómo carambas voy a curar la lepra de este personaje. Soy Dios, tengo poder, soy brujo, chamán, ¿qué soy yo para andar curando esto? Este, lo que pasa es que es pretexto, ¿para qué? Para buscarme problemas y pelear. Bueno, se entera el profeta. Al oír Eliseo, el hombre, este sí era un hombre de Dios. Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, ¿por qué te angustias, rey? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué rasgas tus vestidos? El rasgar los vestidos era símbolo ¿de qué? De preocupación, de temor, de angustia. ¿Por qué? Por algo fuerte que iba a venir. Dice: ¿por qué rasgas tus vestidos? Mándamelo a mí, yo lo atiendo, y que se den cuenta que aquí sí hay poder de Dios, que hay profeta. Y bueno, obviamente que Naamán es lo... ¿qué es lo que quería Naamán? Pues ser sano. Si tú tuvieras lepra, ¿te gustaría tener lepra? Obviamente que no. Bueno, fíjate. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Ahora, ten en cuenta que Naamán es un general. Ten en cuenta que Naamán no es cualquier personaje, es un personaje de poder, de autoridad, y que aparte lo está respaldando el rey de Siria. No es tampoco cualquier rey. Entonces, obviamente, él llega con toda su comitiva, con toda su gente, llega con sus caballos, llega con su ejército, se para en la casa de Eliseo. Oye, si a ti te llega una persona importante a tu casa, te llega a visitar una persona importante a tu casa, ¿tú mandas a los criados a que le abran o sales tú personalmente? Porque no es cualquiera el que está llegando a ti. Bueno, aquí Eliseo como que dice, manda un mensajero y dice: ve, lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. O sea, le da una orden. Le da una orden. Oye, ¿tú le darías una orden a un general? ¿Tendrías el valor o la actitud de decir: ve y lávate? Oye, en primera, reconoce mis blasones, reconoce mi rango, reconoce mi autoridad, y a mí no estás para mandarme. Bueno, ¿podía más su actitud de orgullo que la humildad para querer ser qué? Sanado. Bueno, y ve lo que pasó. 11. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. O sea, ¿qué es lo que tenía en mente este Naamán? Que personalmente, ¿quién lo iba a atender? Eliseo, el profeta. Y delante de él iba a hacer unos pases mágicos, una invocación a Dios. ¿Para qué? Para que él fuera sano. A ver, vamos a entrar en detalles. Vamos a entrar en detalles. ¿Tú sabes por qué Naamán era un general victorioso? Fíjate, Naamán no es del pueblo de Israel. O sea, no es propiamente hijo de Dios. No es hijo de Dios. Él pertenece a otro pueblo, él pertenece a otra religión. Pero te pregunto, ¿por qué Naamán sería un general victorioso? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo que Naamán no es del pueblo de Dios? ¿Naamán no es hijo de Dios? ¿Naamán es un personaje de otra religión, de otro pueblo, de otro país? ¿Y sabes por qué era victorioso? Lo leímos, pero no pusiste esa atención. Fíjate. 5:1. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor, el rey, y tenido en alta estima, porque por medio de él El Señor, te lo voy a cambiar de versión para que lo puedas entender, porque por medio de él había sido dado Jehová, dice, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Y este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, ¿quién respaldaba a Naamán? ¿Quién ayudó a Naamán? ¿Quién le capacitó para que fuera un hombre, un general victorioso? ¿Quién? Dios. Dios. Entonces, si Naamán ganaba una batalla, ¿por quién la ganaba? Si Naamán enfrentaba una lucha y obtenía una victoria, ¿por quién la ganaba? Fíjate qué interesante, porque hay un montón de personas que reciben bendición de parte de Dios y no saben que Dios es el que los está bendiciendo. Hay un montón de personas que reciben victoria, que reciben bendición, que Dios les abre las puertas y no saben que es Dios el que está detrás de ellos. Y Dios los está, ¿qué? Los está bendiciendo. ¿Cuántas veces tú en ocasiones has recibido una bendición, has recibido un beneficio, algo, y no sabes que fue Dios el que te lo hizo, aunque tú no pediste nada? ¿Qué es lo más seguro que pensaba Naamán de que por qué él ganaba? Pues yo soy ¿qué? Fuerte, valiente, valeroso, yo tengo que... Pues no. Si tú ganas es porque Dios está detrás de ti, aunque tú no lo sabes. Si tú tienes esa inteligencia y tienes esa capacidad, es porque Dios te la otorgó, aunque tú no lo sabes. Y si Dios te ha bendecido, Dios te ha, en ocasiones te ha levantado y te ha ayudado, aunque tú no lo reconozcas, es Dios el que ha estado detrás de. Amén. ¿Sí te estás dando cuenta? Ahí está muy claro. Porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Entonces, ¿cuál era el respaldo de Naamán? Dios. ¿Y Naamán reconocía a Dios? ¿Naamán se postraba delante de Dios? ¿Naamán adoraba a Dios? ¿Naamán amaba a Dios? ¿Qué quería Naamán de Dios? ¿Qué quería Naamán de Dios? A mí sáname. A mí sáname. ¿Qué es lo que quiere hoy la gente de Dios? El beneficio. ¿Pero quieren reconocerlo? ¿Quieren adorarlo? ¿Quieren seguirlo? ¿Quieren estar con él? No, a mí sáname. O sea, a mí ayúdame. A mí bendíceme. Sé que eres Dios, sé que eres fuerte. Me han dicho que eres impresionante, que eres Dios del universo. ¿Okay? Pero dame un beneficio. Imagínate que tú como papá, se te acerquen tus hijos, porque tus hijos nomás te... ¿Sabes qué, papá? Mi domingo, mi dinero, mi esto, mi aquello, mi lo otro. Nada más que se acerquen a ti, ¿por qué? Por el interés. ¿A ti te gustaría como padre que eso hicieran tus hijos? Yo sé que eso no sucede, pero en ocasiones pasa. ¿Te gustaría que nomás se acercaran por el interés de algo? ¿Qué te gustaría que tus hijos reconocieran en ti? Que te respetaran, que te amaran, que te cuidaran, que te siguieran, que te ayudaran. ¡Ah, no! A mí dame. Amén. ¿Sabes dónde se ve al final si verdaderamente los hijos aman a los padres? Al final, cuando el padre o la madre está anciano y enfermo, cuando ya el padre o la madre ya no puede, ya no tiene capacidad, ya no se sabe vestir, a cada rato se enferma, lo tienen que apoyar. Ahí se ve si verdaderamente los hijos aman a ese padre o a esa madre. ¿Por qué? Porque cuando está enfermo, cuando tienen que limpiarle el pañal, cuando le tienen que limpiar el vómito, cuando le tienen que limpiar la llaga, cuando le tienen que limpiar la herida... Si los padres, si los hijos aman a esos padres, van a estar haciéndolo. Y si no lo aman, van a estar buscando pretexto para no estar haciéndolo. Tú te vas a dar cuenta cuando llegues anciano. Si están tus hijos alrededor de ti, es porque tus hijos te aman. Y si no están, sé que te falta mucho para llegar anciano. Yo sé que te falta mucho. Pero un día vas a llegar anciano. A viejo o anciana. Y si están tus hijos en tu lecho de enfermedad, cuidándote, es que esos hijos te aman. Y si no están, qué bueno que todavía soy joven. Pues sí, pero vas a llegar. Y acuérdate que lo que se siembra, se cosecha. Si tú como joven siembras hoy cuidando a tus padres, cuando tú seas anciano viejo, tus hijos te van a cuidar a ti, como tú cuidaste a tus padres. Porque hiciste una siembra que al final vas a recibir una cosecha. ¡De eso no está hablando! ¡Claro que está hablando! Bueno, esto fue de pasadita. ¿Por qué? Porque Naamán se acercaba a Dios. ¿Por qué se acercaba Naamán a Dios? ¿Por qué se acercaba Naamán? Tú dime, ¿por qué? Pues por el interés. Oye, pastor, ¿qué tiene acaso? ¿Es malo que yo quiera ser salvo? Digo, ¿que quiera ser sano? No, no es malo. Todo... Obviamente que si tú tuvieras una enfermedad, pues buscarías la manera ¿de qué? De curarte. Ahora, aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Te hago una pregunta. ¿Dios ama a Naamán? ¿Dios ama a Naamán? No es del pueblo de Israel. No es hijo de Dios. ¿Pero Dios ama a Naamán? Y a ver, ¿cuál fue el medio que Dios utilizó para llegar a Naamán? No. Le permitió que la joven israelita fuera esclavizada, tomada, cautiva. Naamán tenía lepra, ¿sí o no? Y una joven israelita del pueblo de Dios fue tomada cautiva. Y gracias a que fue tomada cautiva, esta jovencita comentó con Naamán y con la esposa de Naamán que en Israel, en Samaria, había un profeta que sanaba la lepra. ¿Qué tal que no toman cautiva a la jovencita? ¿Naamán se entera? Entonces, ¿cuál fue el medio que Dios utilizó? ¿Qué te quiero decir? Que puso en perjuicio a uno de sus hijos, en este caso a su hija, para beneficio de alguien que no era su hijo. ¿Me captas? Puso en problema a su hija, porque esta sí es del pueblo de Israel, para beneficio de alguien que no es su hijo. ¿Sí me entiendes? Es cuando Dios te utiliza a ti como hijo de Dios para que a través de ti llegue la bendición a otro que no es hijo de Dios. Aunque tú pases problemas. Yo te pregunto, si vamos y le preguntamos a la jovencita, esta muchacha de Israel, oye, ¿estás a gusto porque te cautivaron, te agarraron cautiva, te tienen esclavizada y aquí te tienen de sirvienta atendiendo a la esposa de Naamán y al gruñón de Naamán? ¿Estás contenta? ¿Estás a gusto? ¿Qué te iba a responder esa joven? ¡Sí, ya estoy bien a gusto! Seguramente esta jovencita oraba a Dios. ¿Qué crees que oraría a Dios esta joven? Te pregunto, ¿qué oraría a Dios esta joven? Imagínate que tú eres la joven. ¿Qué orarías a Dios? Señor, ¿por qué permitiste que me esclavizaran? ¿Por qué permitiste que me agarraran? Y todavía tengo que aguantar a este leproso que le... Si no se aseaba, le apestan las llagas. Y aguantar el genio de la señora. ¿Por qué me permitiste? Porque esto aparentemente es una... Yo no sé qué tan madura era esta jovencita que había dicho, es que esto es una injusticia. Te olvidaste de mí, permitiste que me agarraran cautiva. ¿Cómo? Siéntete la joven, ponte en las sandalias de la joven. ¿Tú qué hubieras dicho? ¿Qué le hubieras orado a Dios? ¿Qué le hubieras orado a Dios tú como joven? Te saliste al campo, etcétera, te agarró una banda de forajidos y te llevaron cautiva a Siria. Y tú eres hija de Dios, o hijo de Dios, y te tomaron cautivo. ¿Tú qué le orarías a Dios? ¿Qué orarías a Dios? A ver, siéntate la jovencita. La jovencita habrá orado, gracias Señor por permitirme que me hayan agarrado y porque me tienen de sirvienta aquí en esta casa. Te doy gloria y honra, Señor del cielo, por tu gran amor y tu bondad. Hágase tu voluntad. ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué me dices no? Porque es lo que tú harías. ¿Sabes cómo vas a responder? ¿Sabes que eso se siente injusticia? ¿Sabes que eso se siente? Mi hermano, tenemos que aprender. Hay cosas que Dios hace que aparentemente son injusticias, pero aquí la bendición no era para la joven. Esta es mi hija, esta es de cosa, yo soy su padre, yo soy su Dios, es mi cobertura. En este momento te voy a poner a ti en, ¿cómo se llama? En dificultades, pero no es por ti, es para qué? Bendecir a este, porque a este yo quiero tratarlo, porque lo he estado bendiciendo, por mí ha ganado batallas, por mí ha tenido victoria, por mí se ha hecho un general poderoso, y él piensa que es por su valor y por su capacidad, y no sabe que yo he estado tratando con él. Y yo necesito que él se entere que el que le ha dado la victoria y el que le ha dado esa capacidad he sido yo, porque lo amo y lo quiero para mí. Pero tengo que acercarme a él. Y me voy a acercar a través de quién. De esta joven. Si tú fueras la joven, ¿qué dirías? ¿Y yo por qué? Tantas jóvenes que hay allá. Agárrate. Allá está mi prima. Chuchita. Bueno, no sé qué. ¿Por qué no te la llevas a ella? Ella sí va a la iglesia, ella está más consagrada, ella está más... ¡Yo no! ¿Yo por qué tengo que andar pagando las consecuencias de este que ni siquiera conozco? Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el trato era para dos. Había un motivo doble de parte de Dios. ¿Cuál era el motivo doble? Primero, atraer a quién. A Naamán. Porque ya había estado bendiciéndolo. ¿Y tratar con quién? Con la jovencita. Porque un siervo de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios verdadero, cuando está metido en una prueba y está metido en una dificultad, ¿qué es lo que tendría que estar orando delante de Dios? Dime, ¿cuál es la oración modelo? ¿Cuál es la oración modelo? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Hágase tu voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Que te tomen cautiva y que te lleven de sirvienta a Siria. Esa es mi voluntad. ¡No quiero! ¿No oras eso? ¿Me pides que se haga mi voluntad? Pues esa es mi voluntad. ¡Es que eso es injusto! No, no es injusto. Quiero rescatar a Naamán. Quiero quitarle la lepra. Quiero que reconozca que yo estoy detrás de él. Que desde hace mucho tiempo lo he estado ¿qué? Tratando de atraer. Y he encontrado la manera que es a través de ti. Amén. Bueno. Tienes dos elecciones ahorita. ¿Te quieres sentir Naamán o te quieres sentir la muchacha? ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? ¡Ninguna! ¿Nadie? Bueno. Algo, mira, de todos modos algo pasó con la jovencita. Algo pasó con la jovencita. Porque cuando vio que Naamán estaba todo leproso, ¿qué le dijo a la esposa de Naamán? Dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Como que la jovencita dijo, híjole, ya sé por qué llegué aquí. Este señor general grandote, enojón, yo no sé cómo, ¿necesita qué? Sanidad. Y el único que lo puede sanar es ¿quién? El profeta que tenemos en mi rancho, en mi pueblo, en mi tierra, Dios. ¿Por qué no van allá? Allá lo sanan. ¿Y Naamán qué dijo? A mí que me sana, a mí que me... Y Naamán ya había recibido un montón de bendición y no sabía quién era el que le daba la bendición. Tú has recibido un montón de bendiciones y no sabes que Dios es el que te ha estado bendiciendo. Y has estado pensando que eres tú o tu buena suerte. Y no, Dios está detrás de... Bueno. Seguimos. Cinco, cinco. Y dijo el rey de Siria, le dice a Naamán, anda, ve y yo enviaré letras al rey de Israel, una carta. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel, una carta para el rey de Israel, que decían así, luego en llegando a ti estas letras o esta carta, sabes por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Bueno, eso ya lo habíamos leído. El rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de, y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrás que hay profeta en Israel. Ok. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Le dieron una ¿qué? Una orden. Y yo te decía, manda a darle, dale una orden a un general. A alguien que está acostumbrado ¿a qué? Ordenar. ¿Y qué es lo que hizo Eliseo? Ve y te sumerges en el río. ¿Yo, general? ¡No, hombre! ¿Este qué se cree? Sí, aquí yo soy el que truena los dedos, aquí yo soy el que manda, aquí soy el que yo digo cómo se hacen las cosas, y este viene aquí. ¿Y qué hizo Naamán? ¿Qué dice? Se fue enojado. Levanten la mano aquí los que les gusta dar órdenes. Ya se fueron. Levanten la mano a los que les gusta tronar los dedos aquí. Mira, me salieron todos sumisos y humildes. Que si hago una encuesta entre los hijos, a ver qué me dicen. Uy, pastor, si usted conociera a mis papás. No me voy a meter ahí ahorita. Ahorita no, al rato. Total que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero hay algo, aunque Naamán era medio pesado, hay algo que tenía que muchos no tienen. ¿Qué tenía Naamán? No. Tenía algo Naamán. ¡Fe! ¡Fe! Él estaba convencido de qué. De que lo iban a sanar. El medio, el método, la forma. Si era con ramas, si era con hacer pasándole ¿cómo se llama? Los ramazos, si le hacían ahí una invocación rara, si le hacían un ritual. A mí no me importa, a mí que me sanen. Y a mí me dijeron que tú me sanas y ahora sáname. Entonces, ¿qué tenía Namán? Por lo menos lo creía. Digo, si no nos hubiera desplazado, ¿desde dónde? Desde Siria, le hubiera hecho caso a la jovencita y ir con el rey, pedir la carta. O sea, él estaba convencido ¿de qué? De que lo iban a sanar. Entonces, ¿qué tenía? Fe. No en el Dios vivo. Amén. No en el Dios vivo. ¿En quién tenía fe? Bueno, pregunta, si tú hubieras sido Namán, ¿te quedas o te vas? ¿Qué fue lo que enojó a Namán? ¿Qué fue lo que le enojó a Namán? Que le dieron una orden. ¿Al que estaba acostumbrado a qué? A dar órdenes. Y era más su orgullo que ser humilde para ser sanado. Bueno. Y fíjate lo que dice. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y se fue. Como normalmente tú estás en algunas ocasiones muy raras. Muy de vez en cuando. Pero aquí, ¿cómo se fue Namán? ¿Cómo se fue Namán? Dijo, ¿para qué viajé tanto? ¿Para qué vine desde Damasco, desde Siria hasta Israel? Para meterme a este mugriento río llamado el Jordán, cuando allá en mi tierra está el Habana y Farfar, que son muchísimo mejores que este cochino río. ¿Y cuál era el problema de Namán? ¿Cuál era el problema? Que le habían dado una orden a alguien que está acostumbrado a qué. A dar órdenes. ¿Te gustan a ti que te truenen los dedos? ¿A quién le gusta que le truenen los dedos? Levante la mano. No, ya me están echando ojos de pistola. ¿No te gusta que te truenen los dedos? No. ¿No? No, bueno, esa es otra cosa. Ese es otro caso. Bueno, ya después hablamos de eso. Oye, ¿y si el que te truena los dedos es Dios? ¿Y si el que te los truena es Dios? ¿Dios se los tronó? ¿A quién? ¿A Namán? Ve y lávate, sumérgete en el río. Y eso lo molestó que se fue. Pero fíjate, más sensatos quiénes. ¿Quiénes fueron más sensatos? ¿Por qué eran más sensatos los criados? Tú dime por qué. Porque los criados están acostumbrados a obedecer. Un criado, ve, voy, haz, hago, detente, me detengo, camino. Los criados están acostumbrados ¿a qué? Los generales están acostumbrados ¿a qué? Pregunta, ¿de cuáles quieres ser? ¿De los que mandan o de los que obedecen? ¿De cuáles quieres ser? Sé honesto. ¿Eh? Ajá, sí. No nos hagamos. ¿Tú quieres ser de los que qué? Bueno, ¿por qué te digo que más sensato los criados? Porque ¿qué dijeron? Mas sus criados se llegaron a él. Ya no te enojes, tranquilo, calma, mira. Y habláronle diciendo, es más, mira cómo le dice, padre mío, fíjate cómo llegan los criados. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Tranquilo, calmado, mira, pues total, ya venimos de tan lejos. Pues hay que aprovechar. ¿Pero por qué fueron más sensatos los criados? Porque están acostumbrados ¿a qué? A obedecer, a recibir órdenes. Te pregunto, antes de continuar, ¿Dios qué quisiera? ¿Generales o criados? ¿Dios qué quiere? ¿Generales o criados? ¿Qué será más agradable delante de Dios? ¿Generales o criados? Amén. ¿Eh? ¿El centurión? Mi hermano, ¿quieres conquistar el corazón de Dios? Empieza a ser criado. Ay, madre. Ya. ¿Para eso vengo a la iglesia? ¿Para eso vengo? ¿Para que me digan que tengo que obedecer? Entonces nunca vuelvas a orar al Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro, ¿qué dice? Te lo oras como letanía. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Y no sabes ni lo que dijiste. Dice, hágase tú. En otras palabras, traducción popular. ¡Mándame! Cuando dice, venga tu reino. ¡Gobiérname! ¡Dime! Amén. Bueno. Al final lo convencieron, como sea que fuere. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. ¡Amén! ¡Amén! A ver, aquí viene el secreto de este pasaje. ¿Por qué fue sanado Naamán? ¿Por qué fue sanado Naamán? Obedeció, ok. ¿Y qué tiene que ver eso de que se sumerja 7 veces en el río? O sea, ¿hizo qué? 7 chapuzones o zambullidas. 3, 4, hasta que llegó a la... Y dice que cuando sale, salió con la carne de un ¿qué? Niño. Y fue limpio. Ahora, ¿cuál era la condición de Naamán? ¿Cuál era la condición de Naamán? ¿Cómo estaba Naamán? Oye, ¿tú crees que eso se puede quitar? ¿Eso se puede quitar? ¿Sumergiéndose en agua? Fíjate cómo pierden sus extremidades. ¿Eso se sana? ¿No? Entonces, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? Me dices que no se sana. ¿Se sana o no se sana? Pero algo ocurrió con Naamán que sanó. Ahora, espérame. La cosa no para ahí. La cosa no para ahí. Fíjate. Y volvió al varón de Dios, Naamán. Regresó con este Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Entonces se presenta con Eliseo, reconoce ahora sí la grandeza de Dios y le quiere dar un obsequio, un presente. Le contesta Eliseo, Mas él dijo: Vive Jehová delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Entonces, nunca quiso recibir ¿qué? El obsequio. Dice, no. Y él dice que le importunaba y dice, no, no. Y él, no, no quiero nada, no, no, no me des nada. Híjole, si así fueran todos los ministros. ¿Cuáles? Pues algunos que conozco, que les llegan con una dádiva por debajo. Ándele, pastor, reciba, mire que... Es una ofrenda dadivosa. Bueno, entonces Naamán dijo, ruégote pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de asemilas de aquesta tierra? Porque de aquí a adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Le voy a cambiar la versión para poder ver qué quiso decir. Bueno, si lo entendiste, me lo explicas. Dice el 16, pero él respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán les insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos. Las asémilas son burros. Te ruego pues que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Entonces, ¿qué es lo que se quería llevar Naamán? Luego dice, que el Señor perdone a tu siervo. Fíjate. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, o sea, cuando mi rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que este Naamán tenía a su rey, y el rey ¿a quién adoraba? A Rimón. Y entonces el rey se presentaba ante Rimón, la deidad, el ídolo, la imagen, se apoyaba ¿en quién? En Naamán, y se postraba ¿a quién? El rey. Entonces, obviamente, ¿qué tenía que hacer este Naamán? Pues postrarse también, ni modo de que se iba a quedar parado y el rey queriéndolo bajar. Ahora, pregunta. ¿De dónde se agarraba el rey de Naamán? Oye, pero si está leproso, ¿tú te agarrarías de un leproso? ¿Tú tocarías a un leproso? ¿No te agarrarías de un leproso? Hoy te vas a sorprender de algo. Todos los días te agarras de uno. ¿Qué está diciendo, pastor? Aguántame. Te vas a dar cuenta. Pero bueno, ¿de dónde se agarraba el rey? ¿Y cómo estaba Naamán? Oye, qué valor de ese rey para agarrarse del brazo. Es obvio, digo, que Naamán no tenía qué. El brazo desnudo. Yo no me agarro así. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tenía Naamán? ¿Ha de haber estado qué? Forrado, envuelto. ¿Sí? Ahora, ¿Naamán era general? Sí. ¿Qué usa un general? ¿Qué es un general? Armadura. Y la armadura era de metal. ¿Qué orden le dio Eliseo? Sumérgete en el río Jordán. Y para sumergerse en el río Jordán, aunque sea un río, riachuelo feucho, es peligroso meterse a un río con una ¿qué? Pues con una armadura. ¿Qué tal que me tropiezo y me caigo y ya cómo me levanto? Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho Naamán para poder introducirse al río? Pues quitarse la armadura. Pero si me quito la armadura, se va a ver la condición. Ahí está el problema. ¿Sabes por qué mucha gente no recibe sanidad? Porque no se quiere descubrir. No se quiere descubrir. No se quiere mostrar. No quiere evidenciar el mal que tiene. Se lo quiere ¿qué? Tapar, lo quiere ocultar, lo quiere guardar, lo quiere... No lo quiere ¿qué? Evidenciar. Y tú delante de Dios no vas a recibir sanidad hasta que no evidencies lo que hay delante de, dentro de tu corazón, delante de Dios. ¿Sí me explico? Porque si no, la lepra va a seguir ¿qué? Oculta. ¿Y no vas a recibir sanidad? Hasta que no ¿qué? ¡Pastor! Ya aquí no te estoy hablando de lepra física. No te estoy hablando de lepra física, te estoy hablando de lepra espiritual, de lepra moral. Te estoy hablando de otro tipo de lepra. Si queremos ser sanos delante de Dios, pues tenemos que quitarnos ¿qué? La armadura. Lo que nos tapa, lo que nos cubre, lo que disimula lo que tenemos. Amén. Bueno, es más, mira, hasta los animales sufren lepra. Bueno, dice aquí, que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él dijo, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. Pero nota por favor algo, pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de su mano lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giesi siguió a Naamán y cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín, te ruego que les des un talento de plata y dos mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar dos talentos, y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa y los entregó a dos de su criado y estos se los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa, luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Y entonces él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo no quiso recibir, ¿qué? Nada de parte de Naamán. ¿Y qué es lo que fue a hacer el criado Giesi? A pedirle. Fue a mentirle que dos de sus siervos necesitaban, dígnate darme dos mudas y dinero. Y obviamente Naamán agradecido, dice, pues aquí está. Amén. Bueno, mira el tramposo de Giesi. Entonces él dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Entonces, la lepra que tenía Naamán, ¿quién la adquirió? Giesi. Ahora, vamos a explicar. Y aquí es donde todos se van a poner a temblar. Levanten la mano los que tienen problema de lepra. Nadie. Bueno, ahorita te voy a decir por qué surge la lepra. ¿Cómo se llama el capitán? Naamán. Te voy a decir qué significa Naamán. Te voy a decir qué significa Naamán. Ahí está. Naamán, 5283. ¿Sale? Lo mismo que 5082, Naamán, nombre de un israelita, de un damaseno. Pero fíjate qué curioso. Dice ahí que es lo mismo que este es el diccionario Strong, ya sabes, ¿no? 1282. ¿Qué significa qué? Agradable y placentero. Bueno, a ver. ¿Qué significa Naamán? ¿Qué significa? Agradable y placentero. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el significado del nombre de Naamán es algo agradable y placentero. ¿Y qué es algo agradable o placentero? ¿Qué será algo agradable y placentero? Algo en el cual estás a gusto, estás contento, te sientes bien, estás... ¡Ah! Amén. Ok, eso es lo que significa Naamán, ¿sí o no? ¿Pero qué dice aquí? Bueno, a su vez viene de la 5276. Vamos a ver, 5276. ¿Sale? ¿Qué dice 5276? ¿Qué dice? Mostrarse... De acuerdo. En otras palabras, estar de acuerdo. Cuando la situación es agradable o placentera, porque Naamán, ¿qué significa? Agradable o placentero, pero la raíz hebrea significa es estar de acuerdo. ¿Y qué implica estar de acuerdo? Pues estás en un mismo espíritu, estás en un mismo sentir, estás en una misma opinión, no te estás peleando, no te estás contrapunteando, no estás en desacuerdo. Cuando tú estás en acuerdo con una persona, cuando tú estás en acuerdo en una reunión, en un lugar, entonces tu entorno se vuelve ¿qué? Pues agradable, placentero. ¿O a poco a ti te gusta estar peleando? ¿A ti te gusta estar en discordia o en desacuerdo? Obviamente que cuando tú estás en pleito, cuando tú estás en problema, cuando tú estás en discordia, no estás en un lugar placentero. No estás en un lugar de deleite. Amén. A ver, ahí te va. Fíjate, fíjate. Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sabes qué significa Edén? Deleite. Placer. Placentero. Entonces, estamos en el huerto del Edén. ¿Quién está ahí? Adán y Eva. Entonces, y dice Dios, dice la escritura que Dios bajaba y se paseaba en el huerto del Edén. ¿Por qué se pasearía Dios en el huerto del Edén? Porque le era un placer, le era un deleite, ¿qué? Pues estar con ¿quiénes? Pues con sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Adán y Eva. ¡Ay! Voy a bajar al huerto y voy a platicar, voy a estar ¿con quién? Con Adán y Eva, mis hijos. Porque es un deleite, es un placer. Por eso se llama Edén. A lo mejor tú tienes tu tío, déjame pensar, y tu tío te cae a bien, te cae muy bien, ya hiciste planes para ir a ver a tu tío, resulta que como tu tío te cae muy bien, Ya te lo estás deleitando porque sabes que tu tío es gracioso, tu tío es bien a todo dar, tu tío te atiende a cuerpo de rey. Te va a ser un deleite estar ¿con quién? Con tu tío. Y te pones de acuerdo. ¿Es fácil ponerse de acuerdo con una persona? ¿Es fácil ponerse de acuerdo con una persona? ¿Es fácil ponerse de acuerdo con un grupo? ¿Es fácil ponerse de acuerdo? No. No. Naamán se puso de acuerdo con el profeta. ¿Aceptó la recomendación del profeta? ¿Aceptó que lo mandaran? ¿Por qué crees que Naamán tenía lepra? Espiritual, aparte de la física, porque no le gustaba ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que él quería hacer? Mandar, ejecutar, y haz esto, y haz aquello, y no me critiques, y no me rezongues, y te callas, porque aquí mando yo. ¿Tú te puedes poner de acuerdo con una persona así? ¿Verdad que sí? Y te callas y te vas a la... ¿Te puedes poner de acuerdo? Y por cuanto te pones de acuerdo, el lugar se vuelve deleitoso y placentero. ¿Te es un placer estar en ese lugar o en esa situación? ¿Sí o no? Bueno, a no ser que seas masoquista o estés enfermo. No, a nadie le gusta estar así. Y entonces, eres un Naamán. ¿Lleno de qué? Lepra. Ya no te estoy hablando de la lepra física. Te estoy hablando de qué. La lepra espiritual. Cuando no te pones de acuerdo con Dios. Cuando no te pones de acuerdo con tu familia, cuando no te pones de acuerdo con las personas que están a tu alrededor. Y por cuanto no estás de acuerdo, estás en discordia. Y si hay discordia, no hay placer, no hay deleite. Y por cuanto Adán y Eva no se pusieron de acuerdo, porque Dios les dijo, no comas de ese árbol, te va a hacer daño. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¡Arr! ¿Se pusieron entonces en qué? En desacuerdo. Y perdieron el placer. Perdieron el deleite. ¿Los qué? Los sacaron del huerto. Entonces, pregunta. ¿Cómo salieron espiritualmente Adán y Eva del huerto? Llenos de lepra. Porque desde ese momento quedó rota ¿qué? La comunión con Dios. Y empezó a haber un ¿qué? Un desacuerdo. Ya no era el mismo pensamiento, ya no era el mismo sentir, ya no había la comunión común, unión, unión común. Ya había diferencias, ya había discrepancias, ya había pleito, se salieron del deleite, del placer. Cuando tú estás en acuerdo en algo, se desaparece la lepra. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Fíjate, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis, ¿qué dice? De acuerdo. Os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y entonces la situación se va a volver placentera, la situación se va a volver deleitosa, la situación se va a volver un Edén. Pero mientras no estén de acuerdo, van a estar leprosos. A ver. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú ves una persona así, ¿te dan ganas de acercarte? Obviamente que no. ¿Te dan ganas de tenderle la mano? ¿Cuál es tu reacción cuando ves una persona así? Guardar distancia. Pues lo mismo pasa con las personas que no estás de acuerdo. Cuando vas con el que está pleiteando, cuando vas con el que está rezongando, cuando vas con el que está enojado, cuando vas con el que te está echando puya, cuando vas con el que te está echando... ¿Qué haces? ¿Ni te dan ganas de qué? De acercarte. A lo mejor no tiene esto. Pero como es una persona que nunca se pone de acuerdo, que provoca divisiones, que siempre provoca la desunión y que nunca se pone de acuerdo en un mismo sentir, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la iglesia, te causa el mismo rechazo similar a una persona que estuviera leprosa. ¿Quién se quiere juntar con personas así? A no ser que tú seas una de ellas. Y que te des cuenta. ¿Y ahora por qué no se juntan conmigo? ¿Qué les hice? ¿Naamán quería evidenciar su lepra? ¿Qué hizo Naamán? Se forró. Híjole. Levanten la mano los que tienen lepra. Bueno, espérame. Ya sé que no la vas a levantar. Levanten la mano los que son potencialmente... Los que son potencialmente propensos a tener lepra. ¡Todos! ¿Y por qué? Porque no te quieres poner de acuerdo. Nada más. ¿Te gusta llevar qué? La contra. ¿Te gusta estar de pleito? Y cuando se evidencia el mal de lepra, la gente ya no se te acerca. O tú ya no te acercas. Amén. Son los vivos muertos. Así es. A los leprosos los tenían que separados. Hoy a los leprosos también los tienen separados. Igual. ¿Quién se junta con ellos? ¿Quién les habla? ¿Quién les pide un consejo? ¿Los cristianos qué? Sobre todo los cristianos. Sobre todo los cristianos. Los cristianos son como Giesi. Los cristianos son como Naamán. ¿Qué quería Naamán? ¿Quién ayudó a que Naamán fuera un general victorioso? ¿Quién le daba las victorias? Dios. ¿Y Naamán reconocía que Dios lo ayudaba? No. ¿Y qué quería Naamán? Sáname. Así hay un montón de cristianos. Se acerca a Dios. ¡Ay, Padre, ayúdame, bendíceme! ¡Haz que me saque la lotería! ¡Haz que esto, que tengo un coche último modelo! ¡Haz que gane México, Señor! No me lo vas a creer. Iglesias orando porque gane México. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Se reúnen para hacer oración para que gane México. Digo, bueno, ya. Pero espérame. ¿Te das cuenta que esta lepra, qué fácil es de pegarse? ¿Cómo se pega esta lepra? Es un la característica de la lepra es que es altamente contagiosa. Pues el no ponerse de acuerdo es altamente contagioso. Porque cada quien quiere imponer su punto de vista. Cada quien quiere imponer su criterio. Cada quien quiere imponer su razón. Para con los demás y para con Dios. De todos estos, ¿quiénes son los que no tenían lepra? Los criados. ¿Qué le dijeron los criados a Namán? Ah, padre mío. Todavía hasta le hablan bonito. Padre mío. Tranquilo, calmado, take it easy, tómelo con calma, ya. Aquí está su tecito de pasiflorina, pero ya. Hágale caso al profeta, se va a sanar. ¿A mí qué me importa? El La Habana y el Farfán están más bonitos que este mugroso río. Hazle caso, hombre, mira, total, que te mandaron, pues sí, ¿qué tanto es tantito? Amén. Ya te veo cara de Namán. O de Giesi. ¿Por qué se contagió Giesi? Porque rompió el acuerdo. Giesi se contagió, ¿por qué? Porque rompió el acuerdo. El acuerdo era servir a Dios sin recibir qué estímulo gratificante, dígase mordida, por servicio cristiano. ¿Qué fue a pedir Giesi? Y eso no es lo que quería quién. Y entonces, ¿qué hizo? Rompió el acuerdo para con Dios. Consecuencia: la lepra. ¿Cómo te puedes contagiar de lepra? Bueno, vamos a suponer que ya la contagiaste, ya la tienes. Levanta la mano a los que tienen lepra. Bueno, que son propensos. Propensos. ¿Quiénes son propensos a la lepra? Bueno, para tu mala suerte, ya la contagiaste. ¿Y ahora cómo te sanamos? ¿Dónde está Moy? Vamos a hacer un ejemplo para ser sanos de la lepra. ¿Qué hizo Namán? ¿Qué le dijeron que se hiciera? Ok. Dame tono. Sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Sale? ¿No es lo que le pidieron a Namán? ¿Que se sumergiera qué? Bueno. Ejemplo de cristiano que quiere ser limpio de la lepra. Sumérgeme el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Mi hermano, Él es el que te sana. ¿Qué tan difícil es meterse con Dios? ¿Qué trabajo te cuesta meterte con Dios? Te limpia, te sana, te multiplica, te purifica. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque no nos ponemos de acuerdo. Queremos hacer lo que queremos. Queremos hacer nuestra voluntad, pero no la voluntad de Él. Y por eso no nos sanamos. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Eso es. Algo tan fácil, tan fácil, es ponerte de acuerdo con Dios. Es decirle: Señor, hágase tu voluntad. Pero ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque nunca le preguntas: Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. ¿Y por qué no le preguntas cuál es la voluntad de Él? Sí le decimos: hágase. Oye, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál fue la voluntad de Dios con la jovencita? Te van a esclavizar y te van a llevar de sirvienta con Eliseo y su esposa. y vas a estar sirviendo ahí, porque mi voluntad es que Naamán tiene que ser rescatado para mí. Y hasta que entendió la jovencita, dijo: ¿por qué no llevan a Naamán con el profeta de Samaria? Se puso, ¿qué? De acuerdo con Dios. Sumérgeme. Sumérgeme. Si tú te dejaras ministrar por Dios, si tú te dejaras sanar, si vinieras al río del Jordán, sediento de ti, sumérgeme. Entónala tantito, entónala tantito. Río de tu espíritu. Ponte bien. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Te voy a decir algo. Necesito. Bajito. Hay algo que tenía Naamán. Leproso, pero tenía algo: fe. Mal encausada, si tú quieres, pero tenía fe. Él estaba convencido que lo iban a qué, a sanar. Cuando le dicen sumérgete en el río, no quiso, porque él no aceptaba qué, órdenes. Y le dieron una orden. ¿Cuántos quieren hoy sumergirse en el río? Aquí está el río Jordán. Ay, pastor, no sea exagerado. No es más que un pedazo de losa de concreto. Esto se llama fe. ¿Lo crees? Aquí hay un río. Porque ahora tu lepra es espiritual, no es física. Si fuera una lepra física, te mandamos al río con agua verdadera. Pero ahora la lepra es espiritual. Entonces la sanidad es ¿qué? Espiritual. ¿Cuántos quieren venir? No, yo no paso, porque van a decir que estoy leproso, que tengo problemas, que... No sé cuál sea tu lepra. Yo no sé cuál sea tu enfermedad. Lo que sí sé es que Dios te quiere sanar. Lo que es, eso es lo que yo sé. Dios te quiere sanar. Y te da una orden, dice: sumérgete. Ven a mi presencia. Ven delante de mí. Te he dado victorias muchas veces y no has sabido que yo he estado detrás de ti. Has ganado batallas por mí y no te has dado cuenta que yo he estado detrás de ti. A Naamán lo hice valiente guerrero y por mí ganó batallas, y no sabía que yo era el que estaba detrás de él. Has tenido muchas bendiciones y yo te he dado esas bendiciones. Ahora quiero que vengas, porque quiero sanarte. Cansado del camino. Cansado del camino, sediento de ti. Ve pensando en la lepra que tienes. ¿Qué te acongoja tu corazón? ¿Qué lastima tu corazón? Vengo a ti. Luché como un soldado. Pon delante de Dios tu petición. Ponte de acuerdo con Dios. Y aunque la lucha he ganado, ponte de acuerdo. Vengo a ti. ¿Qué vas a acordar con él hoy? Del camino. ¿Cuál es el acuerdo al cual vas a llegar hoy? Sediento de ti. establece un acuerdo con Él. Establece un compromiso con Él. Vengo a ti. Establece un acuerdo. Es un compromiso. Y a veces sufrí. Y aunque mi duda he ganado, sin madura he desgastado, vengo a ti. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo, pueblo, iglesia. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Escucha. Mira. Palabras de Jesús. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, amén. Fíjate. Amén, amén, amén, amén. Si se ponen de acuerdo entre ustedes, hay bendición. ¿Qué será si se ponen de acuerdo conmigo, que soy su Dios? Cuando se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, dos de ustedes, les será hecho por mi Padre. ¿Qué tanto le gusta a Dios que entre ustedes o nosotros estemos qué? ¿De acuerdo? Ahora, si aparte de eso nos ponemos de acuerdo con Él, ¿cuál va a ser la bendición? Muchísimo mayor. Y aquí vemos más de tres. Porque están, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ponernos de acuerdo. Ponte de acuerdo con Dios. Llega a un acuerdo, llega a un... ¿Qué le vas a dar a tu Dios? Y Él te está diciendo, sumérgete y vas a ser sano. Toda lepra se va a ir. ¿Cómo se quita la lepra? Poniéndote de acuerdo nada más. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. La lucha he ganado, sin madura he desgastado, vengo a ti. Vamos a ponernos de acuerdo. Quemé en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Quita la armadura. Quita la armadura. El que te va a ver es Dios. El que va a ver es Dios. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Oh, Darabash, Darabash, Darabash, Dile mi quien derrama y se derrama y se te la baja. Poli mi quien derrama y se. Poli mi quien derrama y se. Dile ma quien derrama y se. Dile ma quien derrama y se derrama. Vamos a ponernos de acuerdo. Que sea un placer. Que sea un deleite. Cuando Adán y Eva estaban de acuerdo con los planes de Dios, Dios bajaba con ellos. Y ese lugar era un deleite. Un deleite para Dios porque estaba con sus hijos. Y un deleite para Adán y Eva porque estaba con su padre. Y era un Edén. Era un placer estar ahí. ¿Cuántos ya perdieron el placer de estar con Dios? ¿Cuántos hemos perdido el deleite de estar con Dios? Muchas veces salimos de la iglesia y decimos, es que yo no sentí nada, es que no me pasó nada, es que me aburrió el culto. Perdiste el placer, perdiste el deleite, perdiste el Edén. Tenemos que volver a recuperar el placer y el deleite de estar con el Padre. Él es el que te sana. Él es el que cambia tu vida. Él es el que te transforma. Él es quien nos bendice. Que sea el deleite estar nuevamente con Dios. Venir a su casa. Escuchar su palabra. Cantar, danzar, llorar delante de Él. ¿Sabes que hace mucho tiempo Dios te extraña? Hace mucho tiempo que Dios te extraña. Extrañaba a Naamán. Naamán lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo. Y Naamán no reconocía quién era la bendición. A la jovencita que servía en el servicio de la casa de Naamán, al final entendió, porque recomendó a Naamán con el profeta de Samaria. Giesi, que estaba adentro, decidió salirse del acuerdo. Rompió el acuerdo con Dios y adquirió la lepra. Cuando están dos o más de acuerdo, ahí está el Padre de Gloria. Y vamos a ponernos hoy de acuerdo en algo. Por lo menos en algo tenemos que ponernos de acuerdo. Si tú eres su hijo, el acuerdo es que adoremos a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Vamos a bendecir. Vamos a ponernos de acuerdo en eso, para que se vaya toda lepra. Que de veras cantes, le adores, porque te es un deleite, te es un placer. Vamos a pedir que se vaya toda lepra. Hoy he venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. dulces palabras hasta el lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido delante de ti para decir, vamos a cantarle al Rey, vamos a ponernos de acuerdo, que se vaya toda lepra, iglesia. Te alabaré todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Vamos a ponernos de acuerdo, iglesia. Te alabaré todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Que esto se vuelva un deleite, que esto se vuelva un placer, que esto se vuelva un Edén, que baje Dios y se pase entre nosotros. Él le gusta estar con sus hijos que están de acuerdo con Él. Él se deleita con sus hijos que no se están peleando, que no están en división, que no están en contienda. Si tú has estado en contienda, en división, dile: Señor, perdóname. Con dulces palabras hasta el lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. He venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración, procurando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido delante de ti para decirte: sube tu canto, tu canto. Las veces que quieras oírme, te alabaré. Sumérgete, iglesia. Te alabaré todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Vamos. Te alabaré todas las veces que quieras oírme. Sube tu canto, súbelo. Te alabaré todas las veces que quieras oírme, te alabaré. De misericordia, aquí estamos, Señor, tu pueblo, para ponernos de acuerdo contigo y entre nosotros, y que todo proceso de lepra se ha quitado, toda enfermedad de nuestra alma y de nuestro corazón se ha quitado, mi Dios, todo lo que lastima nuestro ser, todo lo que impide la sanidad de nuestro cuerpo. He venido delante de ti para decirte: Señor, heme aquí. Las veces que quieras oírme, adóralo, adóralo. Te alabaré todas las veces voces que quieras oírme, te alabaré. Alabaré. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te alabaré. Las veces que quieras oírme, te de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con el Espíritu Santo. Toda enfermedad, toda lepra es quitada. Se va. Destruida, erradicada por su grande amor y bendita misericordia. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu enorme bondad. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Rey. Hermano que está a su lado, dele una palabra de bendición en el nombre de Jesús. Gracias. Hoy tenemos visita. Mi hermana se llama Isabel. Elizabeth Vania y Erandi. Elizabeth, Vania y Erandi. Sean bienvenidos, esta es la casa de Dios. Cuantas veces quieran venir, aquí son recibidos. Amén. Denles un aplauso para que se sientan en casa. Pase a saludarlos. Pase a saludarlos. Oren, ministra. Pónganse a orar. Oren, oren, oren. ¿Cómo estamos? ¿Te llamas? José Luis. Dale. ¿Y tú? Viviana. Extiende extiendan sus manos, por favor. Extiendan sus manos. Padre, te damos gracias, Dios. Y hoy queremos, Señor, bendecir a tus hijos. Nada es casualidad, Padre. Y si hoy tú los has traído es por algo, Padre. Que se lleven hoy una bendición, mi Dios. Porque así como tú fuiste a rescatar a Naamán, rescátalos a ellos, mi Dios. Rescátalos, Padre, de la posición en la que están, en el nombre de Jesús. Que sean rescatados, Señor, para tu gloria y tu honra. Y ellos sean bendecidos en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, a José Luis y a Viviana, Padre. Y te pedimos, Señor, que toda bendición del cielo baje en este momento. En el nombre de Jesús. Oh, Ramay, que sea, Señor, la unción tuya, rompiendo los yugos de esclavitud. En el nombre de Jesús. Que se rompan las cadenas en este momento. Que sean arrebatados, Señor, de las garras del enemigo. En el nombre de Jesús. Tócalos. Tócalos, Dios. Eres tú. Es tú, Señor, el que hace la obra. Nadie más. Nadie más, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Líbralos, Señor, de las garras del vicio. Levántalos, Señor, para la gloria y honra tuya, mi Dios. Rompe las cadenas, Padre. Quita, Señor, todo estorbo que el enemigo ha puesto. En el nombre de Jesús. Ahora, en el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quita las cadenas, mi Dios. Rescátalos, Padre. Dale la cordura que ellos necesitan. Que todo el maltrato que han recibido durante tanto tiempo, desde su infancia, desde su niñez, desde el vientre de su madre, toda condena y toda maldición sea quitada. En el nombre de Jesús. Levántalos, Padre. Oh, Padre. Y que reciban hoy un abrazo tuyo. Que reciban hoy, Padre, un abrazo de tu parte. Que hoy reciban, Señor, el cariño que nunca han sentido. El desprecio que muchas veces les han hecho sentir. El rechazo de muchas personas, Padre. Que hoy sientan, Señor, el abrazo que viene del cielo. Porque tú has venido, Señor, por aquellos que están enfermos. Por aquellos que están necesitados, mi Dios. Oh, Señor, envuélvelos en tu mano, Padre. Envuélvelos en tu presencia, mi Dios. Dale la cobertura que necesitan, Padre. Y reprendemos toda obra del enemigo en Cristo Jesús. Satura su corazón con tu Espíritu Santo. Satura su corazón con tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y Señor, que sean libres. Libres, mi Dios. En el nombre de Jesús. Oh, les bendecimos, Dios. Les bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, Majidara Kandara Mishanarabis. Adiós. Gracias. Gracias, Padre. Y esta bendición les habrá de acompañar. Donde quiera que camine. Que estén, donde quiera que anden, ellos están de acuerdo, Padre. Nos acabas de decir, cuando dos personas se ponen de acuerdo, ciertamente tú estás ahí, y ellos están de acuerdo en este momento, y que ahora se quite toda lepra de su corazón, toda lepra de su alma. En el nombre de Jesús. Y dales la lucidez en su mente y en su corazón para entender lo que está pasando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria y toda la honra, Padre. Amén. Y amén. Y tú les habrás de acompañar a donde quiera que ellos vayan, a donde encamine sus pies. No te vas a apartar de la senda de ellos. Y muy pronto darán testimonio de la promesa que tú haces. Rescatados para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey.